Ma sai, ma passa con ribadelle, se la gente era cava che mollava la camiseta. Yo no puedo hacer nada porque estamos en una patria libre, sí, digo, sí. Pero es así, ¿no? Bueno, después cuando me dio los pies, era una jauría en aquel barrio que daba, y yo ya estaba que volaba, ¿sabes? En la última. No, a la 1 de la mañana. Qué horrible. Bueno, esos mismos vascones que están a la 1 de farra, yo a las 6 estoy levantado, ¿no? Sí, sí, claro. Ellos están, ¿no? Ah, y otro con una moto, no sé qué. Pero todo el barrio, porque es el mismo ruido, recorre todo el barrio. Cruza por mi calle, cruza por la vida. Pero cuando la llevo a la relación, pa, ves una moto para allá y otro para allá. Caché todita a la 1 de la mañana. Y ahora están atendiendo, ¿no? Sí, sí. Sí, ahora le toca, prenda la radio bien alto y el ruido también. Sí, no, pero la vecina de allí, el vecino no es mucho porque él llega un ratito y levanta el, como para que oigan que hay. Que hay gente. Toca disco, ¿viste? Y ay, acá es ataque, claro, unos tremendos parlantes. No es tanto la música, sino el bajo del parlante. Sí. ¡Pum! Y aquello te retumba allá, ¿no? Horrible. ¿No? Acá agarraron parte con la carrera de moto y levantan rueda. Ah, sí. Y van hasta la virgencita y de allá van vuelta para atrás. Yes. Y a las 3, 4 de la mañana. Y la casa como está allá arriba. Parece que retumba más. Allá mira, eso. Que hago mi calle, que está aquí una tabla. Sí, sí. No sabe. Y en dos ruedas. Levantan y. Ah, sí. El otro día yo salí, el bolón de mi casa venía un botija y una gurisa. Y cuando dobló la esquina nosotros ya íbamos más justo que él dobló suave, ¿no? Y nosotros recién habíamos así no lo habíamos hecho pegar. Claro, te vas a esquivar lo que tienes que cerrar los ojos y dejar el pecho porque no se queda otro. Qué horrible. Y no sé que tienen suerte que no pasa nada, ¿no? Porque no sé por qué. Se han lastimado. Se han quebrado todo por ahí, pero no, sigue igual. Sí, importante la historia. No, se lo juro. Bueno, que pase bien. Saludos a la tita. Chao, gracias. Eso viste. Hasta luego. Que no sea nada, viste. Vos no andás en moto. No, yo ando caminando nomás. Ah, me parece. Yo no te digo que no se use y que no se ande, pero que la usen si tiene algo en que usarla, no para estar corriendo carrera. Claro. Y otra cosa es que te digo, ese muchacho, da vuelta a todo el pueblo, todita hasta esa hora. Agarrá carretera afuera, hermano, y salí a joder si querés por ahí, ¿no? Es acá. Un día va a haber una y. Aguanta el ruido que hace. ¿Eh? El ruido que hace. El bochinche que meten, sí. Muchacho. Porque está bien que. Todos, pero a esta hora que hagan ruido, pero a la 1 de la mañana, otra vez, el otro día era allí mi vecino también del frente. Muchacho bueno, todo lo que quieras, pero en las 2 de la mañana llegó él en la moto con una lorita atrás, otra moto con otra lorita atrás y ahí abrieron todo y empezaron a...